desde tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Buenos días, sean bienvenidos todos a su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues hoy estamos dando ya la bienvenida, este lunes 11 de mayo. Y bueno, pues como siempre empezamos un poquito pasando las 8 para que esperara que se levantaran, a que despertaran bien. Y bueno, ya que ya se han empezado a tomar su cafecito, ahora sí vamos a iniciar con este noticiero. Y pues como siempre le recordamos, este noticiero lo hacemos entre todos, así que si tienes alguna noticia, algo importante, algún comentario que quieras compartir, pues te esperamos a través de las redes sociales, el teléfono en cabina y todas las formas para comunicarte con nosotros, con este noticiero, para que lo sigas haciendo tuyo. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay para el día de hoy, la carta programática del noticiero del día de hoy. Y bueno, vamos a tener, vamos con nuestras compañeras para que nos digan... Andaban apenas abriendo la página. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Agradeciendo que, pues, como ya lo comentaba Armando, pues nos estén sintonizando. Por supuesto, le mandamos saludos a todos los radioescuchas de La Que Huelga Radio y de Radio Zapote, que también nos están retransmitiendo. Y bueno, vamos a empezar con dar las notas internacionales. Ustedes van a poder encontrar en Celedín Libre una nota que se llama Cajamarca, Máxima Acuña, heroína ambiental. Más adelante la vamos a comentar para que ustedes conozcan más de esta luchadora social. Sí, también vamos a tener en información internacional, pues información nuevamente sobre Mumia Abu Jamal, preso político afroestadounidense, que está allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a seguir hablando acerca de su salud y su situación penitenciaria, así que no se lo pierdan. También vamos a tener en el portal de Contrainfórmate una nota que se llama Barricadas en solidaridad con la huelga de hambre que continúa en las cárceles chilenas. Nuestra compañera enviada especial de Italia, Laura, nos envió una cápsula sobre el primero de mayo, no solo hablándonos de la movilización, sino del contexto de los trabajadores en Italia, así que más adelante la escucharemos. Y bueno, ya también pasando a nacionales, vamos a tener información, pues hay varias notas, ¿no? Estos últimos días han estado bastante intensos en el país. Y vamos a empezar primero con una nota que viene desde Mérida acerca de la primera sesión del seminario de anarquismos En Colores Nos Bordamos. Así que vamos a tener información en torno a este seminario. Van a encontrar en Boca de Polen, esta red de comunicadores, una nota que se llama Con Radio Choloyán regresa a la radio social Tlaxcalancingo. También vamos a tener información sobre la movilización que se hizo el sábado recordando a Ricardo Cadena, que es un joven que fue muerto por una bala a manos de la policía en Puebla. Y también vamos a hablar acerca de la huelga de hambre que está llevando a cabo desde hace algunos días Nestora Salgado, la comandante de la Policía Comunitaria de la CRAC, allá en Olinalá. Vamos a tener información también sobre esto. El 10 de mayo pues es una fecha que conmemoran muchas madres, o se les conmemora a las madres de familia. Este 10 de mayo compañeras salieron a marchar para seguir exigiendo la presentación con vida de sus familiares. Esto lo van a poder encontrar en su versión, es Agencia Autónoma de Comunicación. Y bueno, también ya para concluir, vamos a tener un enlace con de la conferencia de prensa con Misael acerca de la movilización. El enlace va a ser de la conferencia de prensa que va a haber el día miércoles por Nestora Salgado. Entonces nos van a platicar y nos van a hacer esta invitación. Y además, pues tenemos lo de Oaxaca también, ¿no? Ah, sí, perdón. Hay una información. Desde hace 6 días el sector salud oaxaqueño está en huelga. Han parado sus centros de trabajo debido a demandas de... pues por mejores atenciones ahí a las clínicas, mejor presupuesto. Vamos a tener también un pequeño audio de estos compas que están allá resistiendo. Nos vamos a un corte musical y regresamos para seguir con nuestro espacio de noticias. Y bueno, también vamos a tener información sobre la nefasta represión que hubo allá en San Quintín, en Baja California, que también va a ser un tema de columna, así que... no quédense, se lo pierda. Quédense. Sí, vámonos con este pequeño corte musical. Estás escuchando noticias de abajo de los medios libres por la frecuencia libre de Regeneración Radio, también por las frecuencias de Radio Zapote y de la Que Huelga Radio. Y en un momento regresamos. Este es Lucánico y los Perros, Una Mañana, y ahorita regresamos. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ya estamos aquí de regreso a su espacio de noticias de ML Noticias de Abajo. Bueno, vamos a iniciar con esta primera columna. Queremos platicarles que el día viernes tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia de prensa que se realizó allá en estos barrios bravos de Tepito, donde estaba el local donde trabajaba Miguel Ángel Peralta. Bueno, se encuentra el local donde trabajaba Miguel Ángel Peralta, compañero de la comunidad de los Xochitlán en el estado de Oaxaca, quien ha sido un joven activo en tomando decisiones dentro de su comunidad, participando de distintas formas. Una de tantas es buscar la libertad de su padre, Pedro Peralta, que también se encuentra recluido en una de las cárceles del estado de Oaxaca. Y bueno, pues las movilizaciones que se estuvieron realizando allá en los Xochitlán, nuestro compañero fue señalado. Y el pasado 30 de abril fue sacado por personas vestidas de civil sin orden judicial. Algunas se llevó a cabo una conferencia, bueno, se llevó hasta a cabo esta conferencia de prensa el 8 de mayo con el objetivo de denunciar la detención arbitraria de Miguel y visibilizar ante los vecinos y comerciantes de la zona que fueron acercándose poco a poco para conocer qué es lo que estaba pasando. Esto es importante recalcarlo porque allá los locatarios sí tuvieron bastante atención con el tema de nuestro compañero Miguel. Después, más tarde, uno de sus hermanos leyó un comunicado donde pues relataba y que ya hemos relatado aquí cómo fue detenido nuestro compañero. Y después hubo un enlace telefónico que nos parece que es lo sustancial de esta nota que les queremos presentar, y donde de viva voz Miguel nos cuenta cómo fue detenido y actualmente pues lo están acusando de homicidio, de un homicidio que él no hizo. Que pues digamos de toda esta disputa que se ha dado en el Xochitlán de Ricardo Flores Magón, ahí desgraciadamente asesinaron a una persona, donde señalan como provocador de este ambiente de terror y violencia a Miguel Cepeda, un tipo que ha querido tomar la presidencia municipal por la fuerza, y en una de estas ocasiones se hizo una gran trifulca, y en esa trifulca pues salió un chico con un, bueno, le dispararon, y a quien acusan actualmente es a Miguel de este supuesto asesinato. Pero bueno, pues queremos señalar que quien ha estado provocando esta violencia allá en esta comunidad pues es Miguel Cepeda Cortés, que como lo decíamos tiene compadrazgos con diferentes autoridades del estado de Oaxaca, y quien han estado respaldando inclusive medios masivos de comunicación, en que inclusive Televisa ha sacado un reportaje de él apoyándolo, y que bueno, pues nosotros aquí decimos que precisamente es todo este espacio de corruptela que hay en los medios masivos y con las propias autoridades. Y bueno, como les decíamos, nuestro compañero desgraciadamente se le dictó el pasado jueves el auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado con agravante de ventaja e intento de homicidio por los hechos del 14 de diciembre del 2014. Asimismo, denunció durante su traslado a Oaxaca, fue golpeado y amenazado. Pero bueno, sin más, les vamos a dejar este audio de la llamada telefónica de Miguel, y después vamos a escuchar una parte del comunicado sobre su situación jurídica. ¿Me detuvieron? Pues ilegalmente, porque nunca se identificaron las personas que entraron a detenerme. Nunca presentaron una orden de aprehensión, ni tampoco un oficio de cooperación con la policía de la Ciudad de México. Mi primer traslado fue a una oficina del DF, que no recuerdo bien el lugar, pero solo recuerdo que pasamos por la calle de Izazaga, la avenida de Izazaga, de ahí me dijeron que estaba como en un búnker, pero fue en el centro histórico. De ahí tomaron mis generales, algunos datos. Después me trasladaron hacia la ciudad de Tlaxiaco. Toda la noche viajamos, de hecho llegué aquí al penal directamente, ¿no? Sin ir con un juez ni con el EP, sino directamente me trajeron al penal de Tlaxiaco. En el vehículo donde me trasladaron era un Subaru color rojo, cuatro puertas, eran dos personas. Después ya supe el nombre de la persona que me trasladaba, se trata del comandante de la región Cañada, que se llama Carlos Dionisio de la Cruz. esa persona es el comandante encargado de Teotitlán, de La Cañada, en general, que es la región, al distrito al que pertenece mi municipio, que es Xochitlán de Flores Magón. Los delitos que se me imputan son homicidio calificado con tentativa y tentativa de homicidio. El homicidio calificado es con agravantes de ventaja, ¿no? Ayer ya me notificaron que me dictaron auto de prisión, pero me dieron 15 días para apelar sobre mi situación. De hecho, durante la detención pues me tuvieron comunicado más de 20 horas. Y pues sí, la verdad pues sí me golpeé, ¿no? Durante la detención y durante el camino, ¿no? Recibí amenazas, tortura psicológica también. La detención o la orden de aprehensión se deriva del conflicto político y social que se vive en nuestra comunidad, que es el Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, en la Sierra Mazateca. Desde hace 3 años vivimos un conflicto político muy severo, ¿no? Porque de hecho una persona de nombre Manuel Cepeda Cortés, que fue el expresidente municipal, él pues ha seguido violentando nuestros derechos políticos, nuestros derechos humanos, nuestros derechos pues universales, ¿no? Al final de cuentas, porque durante su trienio pues golpeó a muchas personas, encarceló de hecho a mi padre, que está en Cuicatlán en estos momentos todavía, sin recibir una sentencia, a pesar de que ya lleva más de 2 años con 8 meses. Su proceso ha sido irregular. A él le sembraron un arma de fuego y lo señalan como que cometió el delito de lesiones y de daños en propiedad ajena, ¿no? Sin hasta el momento recibir ninguna sentencia. Por la situación que se me señala es por los hechos del 14 de diciembre, en el que hubo un enfrentamiento, el cual Manuel Cepeda Cortés estaba apostado en el Palacio Municipal, ¿no? Desgraciadamente hubo 2 decesos y demasiados heridos de parte de la Asamblea Comunitaria. Hubo 6 heridos de bala, ¿no? Compañeros nuestros fueron heridos de bala, ya que pues no portábamos ningún arma de fuego, ¿no? Solo los compañeros se defendieron más bien con las manos, ¿no? Porque eran las únicas armas que traía, ¿no? Sus manos y pues, su dignidad también, ¿no? Pero este conflicto se da porque a él le piden cuentas por el mes de septiembre, en el que la SAE, que es la SAE, ¿no? ¿Cómo se llama esta China? Bueno, la Auditoría Superior del Estado le pide cuentas, 20 millones de pesos a este señor, el mes de septiembre. Le piden a través del presidente municipal, que es Alfredo Bolaños Pacheco, pero para desviar la atención, pues toma el Palacio Municipal y le hacen firmar a fuerza una licencia a este presidente, ¿no? El presidente pues fue electo por vía asamblea comunitaria, asamblea general, ¿no? Nunca ratifican la licencia en el Congreso del Estado. Así es que se viene el conflicto y ellos toman el palacio el día 24 o 25, más o menos, de noviembre. Y toman los sellos, roban 60 mil pesos y hacen firmar la licencia al presidente municipal. Y de ahí se derivan los hechos del 14 de diciembre, en el cual se le imputan también a mis compañeros, ¿no? Más de 35 personas que están fugitivas ahorita, pero 9 están en Escotel, 8 de mis compañeros están en Escotel, ¿no? Compañeros que trasladaban a una persona que portaba un arma de fuego, ¿no? Y pues a grandes rasgos es la situación en la que vive nuestra comunidad hasta el momento, ¿no? Siguen las amenazas por parte de estas personas que están apostadas todavía en el Palacio Municipal, usando las funciones de los compañeros que fueron elegidos por la Asamblea Comunitaria. Y bueno, mi detención fue totalmente ilegal, ¿no? Fui golpeado, fui privado de mi libertad más que nada, ¿no? Y pues fui incomunicado. Y pues quiero mandar un saludo a todos para que se han solidarizado, ¿no? Por mi libertad, ¿no? Y pues les mando un abrazo fraterno a todos. Y pues ustedes se pueden dar cuenta aquí en el local cómo rompieron y siendo, ¿no?, a la mercancía en donde me encontraba realizando pues mis labores, ¿no? Saludos. ¿Ya está? Bueno, pues perdón por la incapacidad de los medios electrónicos. Bueno, también se me estaba pasando que la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán se ha opuesto siempre a un sistema que quiere imponer la familia Cepeda Cortés y la familia Hernández. Ellos pretenden homogeneizar el sistema político, introduciendo los políticos. Empezaron con el PRI, después con el PRD, Convergencia, PT y todo lo que se le llame partido político. Ahora creo que es el PANAL. Y pues nosotros nos hemos opuesto a ese sistema, ¿no? Porque nosotros reivindicamos el sistema comunitario, los usos y costumbres, que ahora son temas normativos internos, ¿no? Pero pues la asamblea en general, como para decidir y para pues poner a nuestro representante. Bueno, también queremos denunciar, yo quiero denunciar que nos hemos opuesto a la explotación de los recursos naturales, que este señor a través del municipio se apoderó, ¿no? Y compró una tritura y empezó a saquear el río, empezó a comprar terrenos, a despojar a los campesinos con el poder, teniendo el poder este señor, y pues empezó a llevarse la fuerza del río, ¿no? Llevándose las piedras y la arena para triturarla. Pues él compró una trituradora y pues la trituradora no vale 500 mil pesos, vale más de 1,000,000 pesos. Él es un maestro jubilado y creo que con un salario de maestro jubilado pues no alcanza para comprarse una trituradora, así es que pues él lo adquirió del municipio, ¿no? Del pueblo más bien, y pues eso lo hemos denunciado muchas veces. Por eso es que siempre pues nos ha reprimido, nos ha encarcelado como ahorita, y pues no pararemos, ¿no?, hasta lograr que pues nuestro municipio pues se desarrolle comunitariamente, ¿no? Sin que nuestros recursos sean explotados por una sola persona, ¿no? Porque al final pues todos somos dueños del río, todos somos dueños de los cerros, de ese lugar, ¿no? Y pues por eso presos políticos, libertad, ¿no? Que estén bien. Saludos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos con la sección de internacionales. Vámonos hasta Chile, en donde se levantan unas barricadas en solidaridad con la huelga de hambre que continúan en las mismas cárceles chilenas. A contar el 14 de abril, los compañeros Natalie Casanova, Juan Flores, Guillermo Durán y Enrique Guzmán, con total firmeza en sus convicciones, han iniciado una huelga de hambre que se mantiene hasta hoy y se prolongará de forma indefinida. Cabe recordar que los y las compañeros se encuentran en un proceso complejo en el que el Estado ha montado un teatro público, acusándolos de terrorismo. Los medios de desinformación han hecho su pega a cabalidad. El poder ocupará todos los medios posibles para mantener a los y las compañeros tras los muros de la bastarda prisión. Por lo mismo, en la opinión pública no se le ha dado importancia a la huelga de hambre. El poder, si gusta, puede desatar su cacería para seguir condenando manos activas y mentes conscientes, solidarias, que no niegan sus vínculos y que se mantienen en pie de guerra ante el despliegue de todo aparato represivo. Ante la arremetida del poder, no podemos hacernos los desentendidos, no podemos estar ajenos ni con cagas de que hay que guardarse. Debemos estar firmes y debemos accionar. Debemos multiplicar cada gesto solidario que tenemos. Tenemos que dejar volar la imaginación para que la solidaridad incendiaria se active de una buena vez. Porque no nos interesa quedarnos en el inmovilismo y ver cómo el poder arremete con nuestros hermanos. Sin dudar, levantamos una barricada el 26 de abril y dejamos propaganda por Juan, Natalie, Guillermo y Enrique junto a unas sorpresas. El fuego se expande, los cartuchos truenan como música por los compañeros presos. Aguante Juan, Natalie, Guillermo y Enrique, presos a la calle, calles para la insurrección. Y bueno, esto es lo que está pasando allá en Chile, en donde, bueno, el Estado, como pasa en casi todos los países, tiene secuestrado a compañeros por solamente pensar diferente y por llevar en su cabeza unas ideas que son para el mejoramiento de este podrido mundo. Y luego, bueno, vámonos con otra información. Bueno, pues siguiendo en las notas internacionales, ahora vamos a hablar acerca de una nota que apareció en la página celedinlibre.wordpress.com, que los invitamos a que conozcan ese sitio, y es acerca de Máxima Acuña, una mujer heroína ambiental, la nombran así en este sitio. Y bueno, pues ella es de Cajamarca y pues allá se ha dedicado a luchar por su pueblo. Y vamos a leer algunos extractos de esta nota que escribe Elena Chávez Goicochea. Dice: como una mujer enfrentada al poder de una gran empresa, se ha convertido en un símbolo para los cajamarquinos y para todos los que luchan por defender el ambiente. Más de medio millón de personas se movilizaron el domingo 21 de septiembre en el marco de la cumbre sobre el clima organizado por Naciones Unidas. El mar humano inundó las calles de Nueva York para demandar a los gobiernos acciones urgentes para frenar el cambio climático. En su seno, la delegación peruana llevaba como estandarte la imagen de una mujer retratada con un puño en alto, sonriendo bajo el gran ala de su sombrero. Una mujer cajamarquina llamada Máxima Acuña. Y bueno, pues esta es su historia. En 2011 fue para Máxima Acuña el año del inicio de una batalla desigual contra la poderosa minera Yanacocha, que intenta tomar control de sus terrenos, desconociendo, alega Acuña, el certificado en que consta que ella adquirió la propiedad a la comunidad de Sorocucho. Estas tierras, en las que ella vive y trabaja con su familia desde 1994, son aledañas a la Laguna Azul, lugar implicado en el megaproyecto minero Conga. La historia previa es que la empresa quiso comprar y Máxima no quiso vender. La negativa de Acuña derivó en violencia, en eventos que no han sido satisfactoriamente explicados por autoridades peruanas. Máxima y su familia han sido atacados por policías de Dinoes en varias ocasiones, las más graves en mayo y en agosto del 2011. hubo quemas, destrozos, operarios ingresaron maquinaria a sus terrenos, sus hijos fueron golpeados, pero ella no soportó en silencio el abuso. Pronto se generó una cadena solidaria con los ronderos que se oponían al proyecto Conga y se logró que en Lima algunos medios hablaran sobre el ataque que sufrió, captando la atención de la ciudadanía y las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. En 2012, la minera acusó a Máxima de ocupación ilegal de su propio territorio. Un juez de Celedín dictó 3 años de prisión y el pago de 200 soles en compensación a la empresa Yanacocha, cuya inversión en Conga rodeaba de los 4.800 millones de dólares. Si bien casi un año después este veredicto fue anulado, la empresa ha insistido y hoy se espera que una corte local resuelva la apelación de la última sentencia desfavorable a la familia de Máxima, que les condena a 8 meses de prisión y una reparación civil de 5.500 soles y el abandono de su predio. Pese al continuo hostigamiento que debe soportar, Máxima no ha cejado y hasta ha alojado varias temporadas en sus terrenos a los Guardianes del Agua, grupos de ronderos que desde el 2012 se turnan vigilando las frías alturas al borde de las lagunas en previsión de que, aún sin contar con la licencia social, Yanacocha inicie trabajos de ingeniería sobre este acuífero. Y bueno, pues ella se ha convertido en un símbolo para muchas de las mujeres peruanas y a nivel latinoamericano que están defendiendo su territorio. Ella ha generado pues esta solidaridad, no solo porque ha sido una mujer valiente, sino porque a pesar de la prisión, pues ha mantenido sus ideales y ella sigue luchando por el derecho a su territorio, a un ambiente limpio. Y bueno, pues por esas razones Máxima Acuña es considerada una de las heroínas ambientales de Perú. Y bueno, pues también esto nos sirve para hacer reflexión en torno a esta industria extractivista minera, que en el caso de Perú, pues ha estado muy muy fuerte, ha causado centenares de asesinatos políticos, la represión impulsada por el Estado para apoyar a estas empresas, la mayoría de capital extranjero, y que en muchos casos tienen vinculación con México, como por ejemplo la mina de San José del Progreso, Oaxaca, es la misma empresa que está impulsando la Yanacocha, esta misma mina que quiere destruir las tierras de Máxima Cortés. Entonces, bueno, pues los de abajo nos hermanamos hasta en esas luchas, y pues toda nuestra solidaridad y reconocimiento para Máxima Acuña, pues heroína de Cajamarca, Perú. Bueno, y también en otras noticias, ahora desde Estados Unidos, el 7 de mayo se dio una conferencia de prensa sobre la crisis médica de Mumia. Y bueno, aquí vamos a mencionar algunas participaciones de esa conferencia. Dice, el único verdadero remedio para Mumia Abu Jamal en su grave condición de salud será su libertad. Concordaron los participantes en una conferencia de prensa realizada en el restaurante Madiba en Harlem el jueves 7 de mayo, pero como sigue en prisión ahora, exigieron un tratamiento por un doctor independiente que pueda entrar a prisión a revisarlo y estar en comunicación con él. También exigieron un fin a las limitaciones sobre las visitas y llamadas telefónicas y una investigación de todo el sistema de salud del estado en Pensilvania, con énfasis en las corporaciones privadas responsables por las enfermedades y muertes de miles de presos. Bueno, algunas participaciones, hay algunas pues muy bueno, muy interesantes. Hay una de un ex Pantera Negra, ahora profesor y director de cine, que habló de la cosa más importante que él y Mumia aprendieron cuando se unieron al partido Panteras Negras, muy chavos a la edad de 14 años. Amar y servir al pueblo con mente, cuerpo y espíritu. Esos son los principios que todavía nos guían, dijo. Mumia sigue siendo la encarnación del amor y la esperanza y la transformación. En prisión, él está sujeto a los mismos tratos crueles e inhumanos enfrentados por otros miles de presos, y además sirve de escarmiento para aquellos que se atrevieran a seguir sus pasos. Tenemos que entender lo que significa para nosotros su salud y bienestar en este momento, cuando América nos dice que los cuerpos negros no importan. Agarra a un negro de cuerpo fuerte y lo rompen, para que todo el mundo lo vea y para que nadie piense en la resistencia, dijo Jamal. Para los niños, niñas y jóvenes, en su proyecto de teatro de repertorio, Mumia es un héroe. A alguien que les platica a través de sus escritos y les deja saber que él es parte de su historia viviente. Y no podemos permitir que esa parte de nuestra historia viviente expire bajo castigos crueles e inusuales. Hay que liberarlo, hay que salvarlo. También hay otra participación de Noele, es también familiar de él, dice, Noele habló de la manera en que los familiares y compañeros fueron tratados en el hospital, donde al principio no les dieron información alguna y prohibieron visitas durante 20 horas. A Mumia no le informaron de su presencia y lo mantuvieron encadenado a su cama. Cuando un capellán les comentó que nunca dejan que los familiares visiten aquí, supieron que en realidad les estaba diciendo que muchos presos no salen vivos de ahí, que los dejan morir solos. Sin embargo, se ha desarrollado una fuerte campaña para sacar a Mumia de prisión y, mientras tanto, exigir que tenga atención médica con acceso a doctores en quien él pueda confiar. El abogado de Mumia ha podido platicar con él y ha tenido unas visitas de familia y amigos. Ahora es más difícil que las autoridades carcelarias escondan su verdadera situación. Mientras tanto, en otro terreno, Noele reportó que en una corte ha revocado la ley aprobada en octubre para silenciar a Mumia, aunque advierte que los mismos que lo idearon seguramente lo intentarán. Recordemos pues seguir refrendando el apoyo hacia Mumia para pues que pueda él salir de prisión y bueno, pues que su condición física pues mejore. Bueno, desde Italia nos mandan una cápsula nuestra compañera Laura, quien nos presenta la explotación de los trabajadores en Italia. Y bueno, pues esta es una marcha que tiene que ver con el primero de mayo, pero nos hace una muy buena referencia de cómo los trabajadores han tenido que defender también sus derechos laborales. Y bueno, pues sin más, vamos a dejarles esta cápsula para que escuchemos desde la correspondencia desde Italia por Laura. Exposición mundial su lugar de peregrinación en el fetichismo de la mercancía. Walter Benjamin, París, capital del siglo XIX. 30.000 personas marcharon el 1 de mayo de 2015 en Milán, en la quincena edición del May Day, para decir no al Expo Universal, en el día de su inauguración. Una participación masiva, heterogénea, que en su conjunto expresa una fuerte activación social capaz de ser una verdadera oposición a la lógica de los medios de comunicación, que quieren ocupar los grandes eventos como una posibilidad de mostrar un país y una situación inexistente en la realidad. El gran bienestar y esplendor, cuando la realidad es que hay un empobrecimiento impuesto sobre la gran parte de la sociedad y de muchos territorios por causa de la forma en la cual se gestiona la política de crisis en Europa. La exposición, a lo largo de su historia, han sido diseñada para el pueblo. Sus primeros partidarios entusiastas fueron los Saint-Simonian, socialistas dedicados a los trabajadores espirituales. La exposición es, por su naturaleza, progresista. Cada vez desde la concepción del modelo de Feria Mundial, hoy en día es la totalidad del mundo que necesita ser expuesta. Así que la tesis y la antítesis trajo a la síntesis actual, que es lo que entendemos como Feria Mundial. Explotación y deseo borran sus fronteras. Aparecen frente a los ojos del gran público consumidor como una consecuencia natural de un sistema hedonista e infantilizado. Es un momento en el centro de las cosas donde no está el hombre, sino el no man, convirtiendo el objetivo listo para ser desechado libremente. El mundo de los y las revolucionarias es un mundo compuesto por una pluralidad de mundos en el cual las líneas se multiplican, se encuentran y se enfrentan en una plenitud desbordante. La exposición universal tiene al menos eso de genuino, exponer el funcionamiento del mundo de las mercancías, el credo de su religión, incluso de su tendencia profética. Capturan un conjunto de deseos y de miedos contemporáneos y los convierten en una posibilidad, expresada a través de un objeto o de una producción particular. La primera fue la gran industria, a continuación los ferrocarriles, las nuevas telefonías, etc. Así es como Marx y luego Benjamin definen la atmósfera de la exposición, como un lugar en el cual hay cosas cuyo valor en uso se suspende y es totalmente ocupado por el valor del cambio, que a su vez se transforma en una atmósfera onírica a través de la cual se distrae la población disfrutando de su alienación. Es por eso que miles de jóvenes quieren trabajar gratis en la exposición, la única experiencia extática que le dan para vivir. En el 2007 Milano y sus administradores lanzan la candidatura para que dicha ciudad sea la capital de la Expo Universal y logra ganar sobre Esmirne en Turquía. Pero mientras en Turquía se construye ospedali y escuela para la candidatura, en Milán se desempeña el papel que desde siempre caracteriza un país corruptísimo como Italia, una competición entre las distintas familias, sociedades mafiosas y la corsa para ganar la obtención de los contratos para la construcción de instalaciones y servicios. En los últimos dos años se evidenciaron y se abrieron juicios en contra de un sistema de gestión mafiosa verificado y probado por millones de euros que entraron en los bolsillos de los varios administradores públicos de Milán. Entre otras cosas, el proyecto que se presentó para la candidatura no se cumple y el arquitecto simplemente quita su firma del proyecto por incumplimiento. En lugar de espacio público y existente para la Expo 2015, se utilizan y se compran espacio privado, se realizan cambio de uso de suelo, de área verde a área lista para la urbanización. Un joven trabajador muere cayendo de un edificio durante los trabajos de construcción de la Expo porque no tenía garantía suficiente. Se abre zona de obra inútiles que transforma Milán en una construcción a cielo abierto. Muchas de las infraestructuras previstas se abren pero no se terminan. Para la realización de esta Expo se quita un fondo en el plan de inversión pública a la sanidad, a la institución pública y a la escuela. Se institucionaliza el rol del voluntario como la figura de trabajador sin dinero y como modelo de desarrollo de trabajo juvenil. La Expo 2015, como en los otros varios megaproyectos, son apoyados casi en su totalidad con dinero público. Más de 14 millones de dólares es el costo. Esto hace que sea especialmente difícil desde una perspectiva económica, como lo fueron los grandes eventos en Europa en los últimos años, no última la Olimpiada. Un resultado de este esfuerzo económico es, por lo tanto, un nuevo aumento importante de la deuda pública. La conmoción y responsabilidad social construida intorno a este mega evento por parte del gobierno tuvo un impacto decisivo. La campaña de justificación moral de esto se basa en limitar los gastos y por lo tanto justifica que se debe ahorrar en los costos laborales. En la Expo, con el acuerdo de julio 2013 firmado por los sindicatos, se decide la codificación de la figura del trabajador voluntario, quien se desempeñará en Expo, permitiendo la ejecución de este rol laboral contemporáneo. Se habla de 18.500 voluntarios, un ejército de trabajadores empleados para cubrir tareas que podría ser pagada con facilidad, pero que no son pagadas. Es un acuerdo hecho entre los mayores sindicatos confederales CGL, CIS, UIL y Milano S.P.A. También se estipula un acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Politecnico di Milano, el cual negocia la posibilidad de contratación a 1 euro por hora por cada voluntario, más otros 1.000 voluntarios del Touring Club, quien se desempeñarán en los museos de la ciudad, lo que garantiza la funcionalidad de este modelo precario y que cubre las profesiones que normalmente se pagarían, como son los guías turísticos. Habla de un modelo Expo para indicar el pico de inseguridad hacia lo que es la nueva legislación laboral, determinada por la ley de empleo recién aprobada. Para Expo 2015 se propusieron las migallas. No hay solución para la decena de precarios que con la regulación anterior podría haber sido estabilizados. No hay solución para el personal de las áreas de emergencia constantemente producido por un sistema en crisis permanente. Como afirma también Salvatore Palida, Italia tiene un tasso di desempleo sin precedente y los sucesivos gobiernos han agravado las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, las condiciones de trabajo, trasformando unos 8 millones de personas en los semi-esclavos o neo-esclavos contemporáneos, aumentando constantemente la brecha entre la ricchezza e la pobreza, mientras que los gobiernos gastan enorme suma de dinero en avión de guerra como los F-35, misión militar, al mismo tiempo que se dislocan cada vez más recursos para soportar la deuda de los grandes bancos y las obras inútiles como la del TAVR. Aquí está lo que se exhibe en los pabellones de la Expo, la lógica de la ley de empleo, el trabajo y el modelo del país y la relación de trabajo que quieren imponer en Italia. Cero problema, pregunta cero, cero derecho. Gracias si te se ofrece un trabajo, para que pueda hacerlo de forma gratuita o de pago muy bajo. Obviamente, usted no puede aceptar estas condiciones de ser. Así, automáticamente quedará fuera solo por quedarse y volverse la causa de los males del país. Así, mientras se construye un monstruo de concreto que devasta el territorio, que expulsa a ciudadanos de la ciudad, que desvía el curso de agua y hace desaparecer aún más el poco espacio verde que quedaba en una metrópoli como Milán, se forman varias redes, se forman y se ponen en marcha las complicidades unidas bajo la actitud no Expo. Se forman comités y se empieza con una red de contrainformación y de modelo y de monitoreo de esta zona. En estos 15 años de historia, la MDA tomó distinta forma. Se confrontó, hubo muchas contradicciones en términos de organización y simbolización. A momento pasó por ser una fecha de conflicto, como ad esempio el 2004, donde todos los símbolos del capitalismo y de sus instituciones que precarizan, como las agencias interinales, los bancos, los McDonald's, fueron atacados y destruidos. A veces se convirtió en un día de lucha ritual, o bien se transformó en una fiesta de más de 50.000 personas, en un carnaval de los cuerpos, de ese cuerpo social imprescindible. Pero este año se concentra en un día de conjuntura entre la lucha en contra del sistema de legalización y la inauguración de la Expo, como su ejemplo más significativo. Lo que pasó en los días anteriores a la marcha del 1 de mayo, el aire era tenso en Milán. Se construye la zona roja, se pone en barrera y comienza la máquina repressiva y preventiva del terror. Perquisiciones y arrestos, expulsiones del territorio de ciudadanos europeos, pequeña botella de jugo transformada según el uso de los medios en instrumento para la construcción de bomba muerto. Mientras tanto, la manifestación empieza. La ciudad no es de Expo. Esto es el mensaje claro. Se decreta la incompatibilidad entre el modelo Expo y el cuerpo vivo de los y las precarias migrantes ocupantes de casa. Se despliega una plaza que muestra la ingobernabilidad de un movimiento diffuso. Es un día de protesta europeo y mundial en contra de un sistema desagradable, un día en el cual se atacan los símbolos del capitalismo, su fachada si prevedale. Se buscó mostrar en forma concreta la destrucción del terrorismo miserable que la Expo produce en el centro de la ciudad. Bajo los repetidores de los media mainstream, ciertas acciones fueron... Dice que adoraban a Yahvé y también adoraban a sus imágenes. Estamos adorando aquellas imágenes extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Y bueno, ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo, de los medios libres, y bueno, vámonos con más información, vámonos con la información más fresca. Bueno, desde Mérida nos envían una nota que es, bueno, la primera sesión del seminario de anarquismo en colores no bordados, y bueno, pues esto se fue realizado el 25 de abril y se tuvo la primera sesión de este seminario, donde, bueno, pues más de una centena de compañeros se dieron cita para poder discutir temas sobre anarquismo. Esta nota la queremos presentar por la importancia que se tiene de discutir, digamos, la ideología anarquista, su quehacer en la actualidad y sobre todo por esta ola, de represión que se ha tenido en contra del movimiento, tanto en medios masivos de comunicación como también por autoridades. Y algunos de los temas que se estuvieron tratando era cuáles son las ideas que tenemos en torno al anarquismo. El anarquismo es una teoría política sin vigencia actual. El posible hablar de un solo anarquismo. El anarquismo es una alternativa plausible en nuestro país o estado. Y bueno, pues se trataron algunos temas de anarquistas clásicos como Kropotkin y Rocker. Noam Chomsky, hablaban de algunos contemporáneos, aunque no es anarquista, pero escribe de ello. David Graeber, y bueno, entre algunos otros teóricos que han estado escribiendo sobre anarquismo. Y bueno, pues también estuvo la presencia de la Cruz Negra Anarquista México. Hablaron de su lucha, la libertad de los presos políticos y la importancia de luchar por los presos anarquistas. También se habló sobre las problemáticas que ha habido en Yucatán. En El Progreso y Campeche resalta el caso de los ferrocarrileros y el atentado de bombas de Felipe Carrillo Puerto, de cuyo gobierno se dice fue socialista, pero en realidad era comunista, etcétera. Entonces se habló de la experiencia que Yucatán ha tenido en torno a la lucha anarquista. También se trajo a la escuela positivista. Y bueno, pues ese día fue un día donde se discutieron y se dieron diferentes ponencias. Los compas van a subir más adelante algunas de las sesiones que se llevaron a cabo. Esperemos que más adelante puedan mandar algunos audios para que podamos enterarnos de lo que estuvieron platicando. También hablaron de anarcofeminismo, relaciones afectivas y anarquismo, el anarquismo y la educación, utopías y anarquismo, violencia y la legitimidad de esta misma. Entonces, bueno, pues esto se los queríamos presentar. Lo pueden encontrar a través del WordPress de Libertades Calidoscópicas, y esto fue la primera sesión del seminario anarquista en Yucatán. Bueno, y tenemos también aquí una nota en que habla sobre la radio Choloyán, que es la radio social de Tlaxcalancingo. Y bueno, aquí nos habla de esta radio comunitaria en la comunidad cholulteca de Tlaxcalancingo. Vivió el pasado domingo la inauguración de Radio Choloyán. Se trata de un proyecto radiofónico comunitario indígena, producto de la transformación de lo que era Ayocotzin Radio, misma que el 5 de agosto el personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones llegó a las instalaciones para despojarlos de sus equipos de transmisión. Describieron algunos habitantes que tres patrullas federales bloquearon el acceso a la calle donde se ubica Ayocotzin Radio. Los elementos armados impedían también el paso peatonal y resguardaban el acceso a la cabina de transmisión. Aproximadamente 8 hombres vestidos de civil con pantalón y camisa blanca sin logo, con un gafete del Instituto Federal de Telecomunicaciones como identificación, se dirigieron a la compañera María Eugenia Toxco Joa, diciéndole que si no se le permitía entrar, harían uso de la fuerza pública. De las personas encargadas de la operación de IFETEL, solo dos mostraron una identificación que las acreditaba como funcionarios. Se recuerda que quien daba las órdenes era Adonai Vega. Sin embargo, Eric Coyotl, uno de los fundadores de Ayocotzin, y alrededor de 30 personas han inaugurado Radio Choloyan y que describen cómo la transformación del proyecto comunitario fue censurado el pasado 4 de agosto del 2014. Ayocotzin Radio transmitía en el 104.5 de FM desde hacía 5 años. Durante ese tiempo, esa radio se dedicó a contribuir al fortalecimiento de los lazos comunitarios y a dar información crítica sobre el contexto político y social, los derechos humanos y, en específico, los derechos de los pueblos indígenas, al denunciar el despojo por los megaproyectos en Puebla, en específico, el proyecto Integral Morelos. Expresó Eric Lozada que Ayocotzin no desapareció, simplemente se transformó de lo local a lo regional, y que, a decir de sus colaboradores, desean que se convierta en una radio regional con la participación de más ciudadanos que habitan en la región choluteca e Iztapalapa. Invitó Coyotl a conocer y compartir la labor comunitaria en www.fmcholoyan.org.mx. Bueno, nos vamos con un breve audio de esta inauguración. Instalaciones de la radio comunitaria Ayocotzin, despojándolas de sus equipos de transmisión. Describieron algunos habitantes que tres patrullas federales bloquearon el acceso a las calles donde se ubicaba Ayocotzin Radio. Los elementos armados impedían también el paso peatonal y resguardaban el acceso a la cabina de transmisión. Aproximadamente 8 hombres vestidos de civiles, con pantalón y camisa blanca sin logo, con un gafete del Instituto Federal de Telecomunicaciones como identificación, se dirigieron a la compañera María Eugenia Toscoyoa, diciéndole que si no les permitía entrar, harían uso de la fuerza pública. De las personas encargadas de la operación del IFETEL, solo dos mostraron una identificación que los acreditaba como funcionarios. Se recuerda que quien daba las órdenes era Adonai Vega. Sin embargo, Eric Coyotl, uno de los fundadores de Ayocotzin, y alrededor de 30 personas han inaugurado Radio Chololán, y que describen como la transformación del proyecto comunitario que fue censurado el pasado 4 de agosto del 2014. Una transformación de etapas por las que ha pasado la radio comunitaria de la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, aquí en el municipio de Cholula, el estado de Puebla. Depende o dependió mucho también de la experiencia después de sufrir un allanamiento en cuanto a la criminalización del trabajo que veníamos realizando en cuanto a la comunicación popular. Y eso nos hace dar cuenta que habían muchas cosas que nos hacían falta reforzar. Entonces, ese tiempo que aparentemente la radio comunitaria de Tlaxcalancingo estuvo fuera de aire, fuera de el contacto exterior en Puebla, eran bastante complicadas las cuestiones sociales y políticas. Los medios de comunicación hicieron un trabajo no solo para seguir fomentando lo que es la cultura, la raíz indígena y el contacto humano entre la gente, es decir, seguir generando comunidad. Hacen falta medios de comunicación que puedan apoyar a las voces o a las exigencias, las luchas de los pueblos. Nos metimos en una dinámica de coordinarnos nuevamente, de organizar el trabajo de comunicación popular con nuevos elementos. Y dijimos, si es que quieren callar voces, ahora lo que vamos a hacer es expandir esas voces. Entonces se lanzó una convocatoria, invitábamos a la ciudadanía que se integrara. Vivimos un proceso de 9 meses de organización, de talleres, de estar replanteando como la producción de la radio. Sabemos que la radio es producción totalmente, conseguir más fuentes reales y más directas. Ayocotzin Radio transmitía en el 104.5 de FM desde hacía 5 años con 7 meses al día de su cierre. Durante este tiempo, Esta radio se dedicó a contribuir al fortalecimiento de los lazos comunitarios y a dar información crítica sobre el contexto político y social, los derechos humanos y en específico los derechos de los pueblos indígenas, a denunciar el despojo por los megaproyectos en Puebla, en específico el proyecto integral Morelos. Expresó Eric Lozada que Ayocotzin no desapareció, simplemente se transformó de lo local a lo regional, y que a decir de sus colaboradores, desean se convierta en una radio regional con la participación de más ciudadanos que habitan en la región cholulteca e Iztapopo. La importancia es básica porque es una necesidad, es un derecho natural, el derecho a la libre expresión, el de la manifestación de ideas. Las comunidades regularmente están olvidadas, es decir, no hay medios que hablen de su vida cotidiana, tampoco de los valores que tienen las comunidades, que ahora la ley los reconoce, aunque sigue sin darle mucho chance de que acceda, sino más bien los reconoce, pero los olvida al mismo tiempo. Y les ha llamado ahora medios de uso social, que ya los dividió en indígenas y comunitarios. Bueno, esa cultura, donde esa lengua, donde esa vida cotidiana, que está llena de valores, pues tenga también su propio canal de comunicación y que muchas personas que, por ejemplo, viven en la ciudad, puedan enterarse de que existe tal población o tales poblaciones y que sus formas de vida son totalmente diferentes a las de ellas. Pero ¿quién va a hablar de ellos con su propia voz? ¿De qué son y cómo se constituyen? Es ahí a donde nosotros encontramos que esa es la necesidad primera de la radio, y ya de ahí se desprenden otras. Y la idea de los pueblos, de la comunicación en los pueblos, es hablar entre nosotros para precisamente determinar qué cosas queremos y cómo las queremos. Entonces, desde ahí nace esta idea de continuar con este proyecto de una radio comunitaria. También la necesidad que nosotros hemos visto, por el cual seguir luchando por mantener nuestros espacios de comunicación propios. Actualmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió someter a consulta pública el anteproyecto para alineamientos generales para el otorgamiento de la concesión única y la concesión sobre espectro radioeléctrico, así como realizar una consulta a pueblos indígenas sobre los lineamientos para el otorgamiento de concesiones. Los integrantes de Radio Chololán opinaron sobre dicho mecanismo y finalmente Coyotl Lozada hace la invitación a conocer el proyecto que han emprendido en Tlaxcalancingo. Es una pantalla de consulta pública que hace el IFT o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Creo que una consulta pública debe ser llegar a esas autoridades o quienes legislan esas leyes, quienes otorgan esas concesiones, ahora ya no permisos sino concesiones, y de verdad caminen por las calles, se toque puerta por puerta y se le pregunte a la gente: oye, ¿sabes qué es una radio comunitaria? Si saben, entonces, ¿es necesaria una radio comunitaria para esa población? ¿Sí o no? Y de ahí, bueno, estar haciendo preguntas también sobre qué cosa les interesa escuchar, todos los contenidos. Las radios comunitarias también pueden imponer sus contenidos, porque no, si no salen a la calle a preguntarle a la gente qué cosa quieren escuchar, pues bueno, desde ahí ya se está violando ese famoso derecho de audiencia. Ahora, pues lo que es Chololan Radio Comunitaria ya tiene su propio contenido y ha sido en base a lo que la gente ha dicho que le gustaría escuchar en este medio. Y en el momento en el que se decidan los lineamientos para que los pueblos puedan acceder, pues seguramente se dará por hecho por parte del instituto de que ese derecho ya se cumplió, el derecho a la consulta de los pueblos. Se les va a utilizar de alguna manera para legitimar un trabajo que ellos, pues, parece que no van a hacer. La página donde pueden estar siguiendo también nuestras transmisiones, nuestros programas y todo el contenido que nosotros estamos empezando ya a generar será a través de www.fmcholoyan.org.mx. Ahí pueden encontrar toda nuestra barra programática, pueden encontrar la forma de cómo nos estamos organizando. Informó Geraldina Lázaro para Chiapas, Expediente Nacional. Y bueno, ya estamos de regreso aquí a esto que es ML, Noticias de Abajo, las noticias de abajo de los medios libres. Y bueno, para recordar este 10 de mayo que que bueno, este 10 de mayo que pasó, que se festeja el Día de las Madres, en alguno, bueno, para muchas madres no es de fiesta, es de lucha y de protesta, como son las madres que por cuarto año seguido salen en la marcha de la dignidad nacional, en donde las madres y los padres de familia de personas desaparecidas provenientes de diferentes partes del país se concentran aquí en la ciudad monstruo para exigir la presentación con vida de sus hijas e hijos. Otra demanda fundamental es la aplicación de justicia en cada una de las decenas de miles de casos registrados por las organizaciones sociales. El problema de la desaparición forzada es tal vez una de las problemáticas más complejas y dolorosas que padece la población. El narcoestado es responsable en sus diferentes niveles, pero permanece intacto e impune. Y bueno, esto es lo que para no olvidar que de todas esas madres que siguen luchando para encontrar a sus hijas e hijos que están desaparecidos, ¿no? Miles de ellos. Y bueno, vámonos con más noticias. Así es, pues este pasado 9 de mayo hubo una concentración en distintas ciudades de México, así como también pues en Estados Unidos, y pues estas movilizaciones eran recordando al compañero Ricardo Cadena, este compañero que pues fue asesinado, fue vilmente masacrado por parte de un policía allá en San Pedro Cholula, en el estado de Puebla. Este compañero, pues según la versión de su hermano y de sus primos con quienes estaba conviviendo el pasado 3 de mayo, pues este compañero salió de un bar, se dirigía, pues iba caminando por la calle y pues traía unos gises en su bolsillo, se puso a escribir algo allí en alguna pared, la policía los vio y pues los detuvieron. Uno de los policías que estaban pues persiguiendo a los compañeros que por estar pintando pues fueron perseguidos, pues se le hizo fácil, sacó un arma y según su versión fue un accidente que pues le dieron un balazo a Ricardo Cadena en la nuca. Y pues bueno, acá en el Distrito Federal hubo una pues concentración en las afueras del Metro Sevilla. Alrededor de 150 a 100 personas se pues dieron cita con toda la necesidad de pues exponer la rabia por un asesinato más de los policías acá en México, a jóvenes que pues solamente por estar mostrando, por hacer una manifestación pues allí en las paredes, escribir algo, pues es cruelmente masacrado. Y se suma el nombre de Ricardo Cadena pues a los muchos otros pues intervencionistas gráficos urbanos que pues han sido desaparecidos, que han sido asesinados, pero pues ahorita con toda la coyuntura que hay por parte pues de la brutalidad policíaca en todo México, pues se da este asesinato. Y bueno, la manifestación pues fue en rechazo a las políticas del gobernador de Puebla, Moreno Valle, pues quien ha impulsado leyes pues de aniquilación, como lo son la ley Bala. Hay que recordar que pues el año pasado un menor de edad fue alcanzado por una bala de goma en la cabeza y pues después de días de agonía pues falleció. Y pues este asesinato por parte de la policía está avalado por la ley Bala y la ley antigrafiti, que pues también está pues imponiéndose allá en el estado de Puebla para tratar de hacer pues una limpieza social, para que pues la gente que hace todo este trabajo, estas muestras de cultura, pues sean pues aniquilados literalmente, y pues para que la impunidad pues siga del lado de pues del brazo armado del Estado, pues es que se hacen cada vez más leyes para que estén facultados a utilizar armas letales en contra pues de personas inocentes, de personas que pues ni siquiera están armadas. La policía capitalina acá en el Distrito Federal hizo pues acto de presencia, como siempre, encapsuló y pues estuvo ahí hostigando a la gente que estaba pues mostrando su indignación por este asesinato. Y pues gobierno asesino fue una de las principales consignas que de la marcha que salió desde el Metro Sevilla a un costado de la Casa de Representación de Puebla acá en el Distrito Federal, rumbo a la Glorieta del Ángel de la Independencia. En la manifestación la policía impidió con amenaza de llevar detenidos a los manifestantes si realizaban pintas en el suelo, tal como se había propuesto por parte de los organizadores de esta movilización. Y pues se realizó muchas pintas, eso sí. La hostilización de la policía pues estuvo presente, también hubo consignas respecto de que pues también a nosotros van a matar por estar pintando. Y Al final se impuso el enorme número de uniformados que tomaron la glorieta, encapsularon a chavas y chavos. Se leyó un comunicado y se dio fin a la actividad, anunciando próximas actividades para la denuncia del asesinato de este compañero Ricardo Cadena y toda la represión que vive todo el país, no solamente Puebla, no solamente Guerrero. Hay muchos lugares que viven harta represión, y pues se realizó esta movilización pues recordando a este compañero Ricardo Cadena, que pues fue brutalmente asesinado por parte de policía allá en Guerrero, perdón, en Puebla. Agradezco mucho que estén aquí apoyando esta manifestación por la muerte que ocurrió el pasado 3 de mayo en manos de un policía del estado de Puebla. Varios compañeros nos organizamos y nos preguntábamos qué es lo que está pasando en nuestro país, que están matando a jóvenes por simplemente plasmar signos y que estos son prohibidos en este estado. El día de hoy, 9 de mayo de 2015, en México, está presente Puebla, Distrito Federal, Guerrero y Guadalajara, en Estados Unidos, Nueva York. Este pronunciamiento exigimos verdad y justicia, esclarecimiento total del homicidio de Ricardo Cadena Becerra, sanción a los policías responsables por abuso de poder y violación de derechos humanos, garantía de no represión, un acto público de reconocimiento de responsabilidad institucional, indemnización y acompañamiento psicológico de la familia, derogación inmediata, y repito, derogación inmediata de ley antigrafiti y ley dada en el estado de Puebla, medidas legales para mejorar las condiciones de desarrollo de las juventudes de todos sus ámbitos. Con base en el artículo 1, 3, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el cual se menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Las y los jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, CRUZ y ciudadanos que suscribimos este pronunciamiento, queremos hacer pública nuestra preocupación e indignación por el clima de violencia y de criminalización hacia las juventudes que se vive en México. En particular, nos preocupa la ciudad de Puebla y la zona conurbada que incluye el municipio de San Pedro Cholula. Bueno, pues este fue el audio, una parte del audio de este meeting que hubo el día de ayer el pasado sábado. Y también en esa misma movilización tuvimos la oportunidad de poder platicar con compañeros de trabajadores del sector salud de la Secretaría de Salubridad del gobierno mexicano. Es una dependencia federal, el sector salud. Y bueno, pues ellos allá en Oaxaca, el sindicato, la delegación 35 del sindicato de salubridad, pues ha estallado una huelga desde hace 6 días allá en todo el estado de Oaxaca, y pues han parado más de 1,000 centros de salud y más de 57 hospitales generales de dependientes del sector salud. Y bueno, pues ellos, vamos a escuchar un poquito esta breve entrevista que les hicimos. Pero bueno, pues cabe resaltar que sus demandas no son tanto salariales, sino que sus demandas esenciales son mayores y mejores insumos para la realización de su trabajo, ya que ellos hablan de que por los recortes presupuestarios federales, por estas reformas como la energética, etcétera, etcétera, pues les han recortado el presupuesto y ya no hay dinero para gasas, para vacunas, etcétera, etcétera. Y también, aparte de ello, pues no han renovado plazas necesarias. Sigue habiendo cada vez más número de centros de salud. De hecho, el día que estalla esa huelga, se inaugura un hospital general de centro de salud. Y pues estas personas, bueno, estos compañeros huelguistas dicen, pues no manchen. O sea, está bien que abran más hospitales, pero también que haya más médicos y más enfermeras. Porque con el número que hay, pues ya no se dan abasto y hay una insuficiencia. debido a estos recortes presupuestarios. Entonces vamos a escucharlos y pues nuestra solidaridad con ellos, que hoy, hasta el día de hoy, siguen todavía con sus banderas rojinegras ahí en sus centros de trabajo. Compañeros y compañeras, nosotros somos trabajadores del sector salud, de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca. Nosotros también estamos en movilización desde hace más de 5 días, estamos en paro en la situación por la falta de insumo, por la falta de infraestructura, por la falta de personal, por la falta de medicamentos. Llevamos 5 días en huelga, 5 días en paro, hasta el día de hoy no hay ninguna solución. Por eso también, en la situación que están viviendo ahorita ustedes como compañeros de lucha, lo hemos padecido también allá en el estado de Oaxaca. Y lo más importante, compañeros y compañeras, es poder vincular también las luchas que tanto se ha deseado en la situación para poder hacerle frente a todo este estado represor, a todo este estado que lo único que quiere es criminalizar tanto las luchas de los compañeros jóvenes como también de la lucha de los compañeros trabajadores y de los obreros. Por eso, una vez más, compañeros, tenemos que unificarnos, tenemos que estar unidos para poder enfrentar toda esta ferocidad de este estado represor. Adelante, compañeros. Bueno, pues después de escuchar lo que pasa con los trabajadores de la salud en el estado de Oaxaca, ahora nos vamos al estado de Guerrero para platicar sobre el riesgo que se tiene por la vida y la integridad física de la defensora de derechos humanos, Néstora Salgado García. Recuerden que esta compañera fue y sigue siendo reconocida como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, adscrita a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria CRAC, pese que permanece, ella se encuentra privada de su libertad en el Centro de Readaptación número 4 en Nayarit. Está en huelga de hambre desde el martes 5 de mayo, o sea, 6 días en huelga de hambre como reacción de inconformidad y protesta al trato degradante, y cotidianamente recibe en el Cerezo, ante el incumplimiento de las medidas cautelares a su favor otorgadas el febrero de 2015 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a fin de que el Estado mexicano atendiera las graves violaciones a sus derechos humanos que han quedado plenamente documentadas y denunciadas por el equipo de abogados y familiares. Bueno, el día de hoy tenemos en enlace telefónico a un compañero del Comité Néstora Libre, quien nos va a dar más información sobre la compañera. Buenos días, compañero. Así es. Buen día, compa, ¿cómo te encuentras? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, compañero, pues estamos comentando un poco respecto de la situación que impera con pues este esfuerzo de este pues aumento en la lucha de la compañera Néstora Salgado. ¿Qué nos puedes comentar respecto de su situación, compa? Bueno, pues desde el día martes la compañera comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Néstora Salgado García, pues inicia una huelga de hambre como exigencia por su libertad, por las irregularidades que ha habido en su proceso. A la fecha, pues está a algunos meses de cumplir 2 años, ella fue detenida el 21 de agosto y pues no hay ningún avance, ¿no? En concreto, pues la razón por la que ella emprende la huelga de hambre es pues por las violaciones constantes que hay a sus derechos humanos al interior del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. A la compañera se le mantiene aislada en condiciones pues peores, puede decirse, que al resto de las presas del penal. A partir de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace al gobierno mexicano en enero de este año, pues muy al contrario de mejorar las condiciones, pues han empeorado, ¿no? Y la huelga de hambre pues inicia precisamente porque a petición de un nutriólogo se les pedía, ¿no?, al interior del penal que se cambiara la dieta de la compañera, y ella, al hacer esta exigencia, pues lo que recibe es un castigo, se le encierra, se le cambia de celda, se empeoran las condiciones, y pues es lo que lleva a la compañera a hacer esta huelga de hambre en exigencia de su libertad inmediata y de pues un justo proceso, ¿no? Compañero, pues sabemos que el Comité Nestora Libre pues ha emprendido muchísimas actividades, inclusive pues tiene representación en varios países, pero ahora en estos días, ¿qué acciones se pretenden realizar pues para apoyar a la compañera que está pues en esta lucha de, bueno, en esta resistencia de la huelga de hambre? Bueno, pues como lo he dicho ya en otras ocasiones, hemos emprendido actividades en apoyo a la libertad, no solo de la compañera, sino del resto de los presos políticos que existen en el estado de Guerrero. Pues a la fecha son 15 los presos políticos. Bueno, hay más, ¿no? Pero en estos últimos dos años son 15 los presos políticos que fueron detenidos en la gestión de Aguirre Rivero. Entre ellos pues está la compañera Nestora Salgado y junto con ella otros 12 policías comunitarios del estado de Guerrero. Al igual pues hay dos miembros del SECOP, opositores a la presa La Parota en la región de Acapulco, que están presos, entre ellos Marcos Suástegui. Pues lo que nosotros estamos buscando es emprender acciones en apoyo, ¿no?, para la libertad inmediata de la compañera. En este momento pues se nos viene encima esta determinación que toma ella, y pues está convocada una rueda de prensa para el día miércoles a las 11 de la mañana en Cencos, ahí en Medellín, en la colonia de Roma, en donde pues familiares tanto de Nestora como de los demás presos pues estarán dando su posicionamiento respecto de las acciones que el gobierno está teniendo en contra de sus familiares presos en penales de máxima seguridad, de Nestora y en Nayarit, de Gonzalo Molina y Arturo Campos en el penal del Altiplano, y pues hay otros 9 compañeros que están detenidos en Acapulco. Pero pues sobre todo se está pidiendo, ¿no?, la cuestión del traslado inmediato de la compañera Nestora a un hospital en donde se le pueda dar una atención adecuada, y de la misma manera pues la libertad de ella y del resto de los presos políticos del estado de Guerrero, ¿no? Pues les recuerdo, el día miércoles a las 11 de la mañana en Cencos se estará realizando una rueda de prensa en donde los familiares van a asistir a dar su posicionamiento, y pues está convocando a realizar acciones en todos lados. Ya en el estado de Guerrero el día viernes se realizaron una serie de bloqueos informativos en la región de la montaña, entre ellos Orinalá y las comunidades que están aledañas, Tlapa, Pomustitlán. Miembros de la policía comunitaria de estas comunidades realizaron bloqueos informativos, y pues lo que se busca es que estas acciones de presión vayan incrementando en medida de que no se cumpla con la libertad y las medidas necesarias para asegurar la vida de la compañera Nestora Salgado. Ok, compañero, pues por ahí nos vemos este próximo miércoles, y pues algo más que quieras agregar. Pues únicamente que a los radioescuchas, a la sociedad que nos oye, que abran los ojos respecto a la problemática de los presos políticos en México. Es algo que en este momento en donde el sistema político pretende dar una cara de democracia, pues en México existen cientos de presos políticos, muchos de ellos en condiciones deplorables. Y pues lo que les pediría es que abran los ojos ante esta situación y que ayudemos para que estos compañeros pues salgan libres de manera inmediata, porque son luchadores sociales y es gente que tendría que estar en las calles. Ok, compañero, que tengan muy buen día. Pues bueno, esta fue la información respecto de las próximas acciones a realizar pues en exigencia a pues la liberación de todos los presos políticos, y pues en concreto la liberación de la compañera Nestora Salgado, que pues ya tiene varios días en huelga de hambre, y pues desde aquí pues exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, de todos los policías comunitarios que injustamente se encuentran presos. Y pues bueno, vámonos con el siguiente corte musical. Vamos a escuchar a Delirio Mesiánico, esta canción dedicada pues a la compañera Nestora Salgado. Y ahorita continuamos con más información. Acá están escuchando Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Ya. esos extremistas, corbadas, destructivas, ragabots, in a psychosis, polished Babylon stab. In Baltimore, no more, murdered by police. I can breathe, loco, no más violencia policíaca ni en Brasil, Honduras, Salvador, México, Chile, Perú. Ya lo sabe, causa no maña, con o sin insignia, iluminado de las nubes, canto cuántico. Me llegó un delirio mesiánico para hablarte de que en Cholula, Puebla, un joven grafitero fue de un tiro por la espalda asesinado. ¡Bam! De la exigencia de los agrícolas en San Quintín, ¡bim! O de la huelga de hambre de Néstor Asalcado, ¡boom! Urgente y transparente como el desastre ambiental cerquita de León, Guanajuato. Como a quien sin orden se llevaron ejército acompañado de marina y la confinaron violando el debido proceso. Por eso la protesta por Néstor y sus tres hijas y por la familia de policías comunitarios presos injusta y deliberadamente. ¿Sabías que ya fue marcada una jurisprudencia coherente? Un viaje submarino al lugar donde mordieron los tiburones, el universo del océano indignado y una tierra fracturada, Cacatúa, abandonada como la justicia en un rincón de algún estado, periodista muerto en Veracruz, violencia feminicida, jovencitas raptadas, hay que evitarlo. La locura me hace decir, padres, tomen sus armas, ¿cuáles? Tú lo sabes, la conciencia, la unidad y la inteligencia, madre marchando buscando respuesta por el derecho a la verdad. De pronto por dentro de mí un escenario mejor me imaginaba, era la cuarta dimensión, una en donde las cosas se arreglaban, cataclismo simbólico y práctico. Este día desperté con un delirio mesiánico, balas de goma contra las resistencias indígenas, unos luchan por un salario digno, hay jornaleros en condiciones indignas y no resulta práctico, negocios, fraudes, empresas, casas, lujos y vuelos a donde sea, hay quien lo justifica religiosamente, es un esquema de competencia, lugares donde está bien el turismo, sí, pero hay otros que parecen un abismo, no, otros donde hay monstruos que quieren establecer un reino de egoísmo, equivocan con sus armas, con depredación, usan malos silogismos, lo canta un loco pensando en el que llegó hace 20 siglos, natural como donde crecen los hijos, más contigo va amigo, contigo no más amigo. Si las cosas son claras, concretas, campestres, cortas o largas, negras, negros, logros y nogros, el censo 50, libertad y justicia, Álvaro Nuca en el ritmo, Portátil Records, Kukulkan sonido antisistema. Lima. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ¿Quién vas a votar en las próximas elecciones? Si eres trabajadora o trabajador, si recibes un salario, si tienes un pequeño negocio, si eres estudiante, si eres campesina o campesino, entonces tú no tienes un partido que te represente para las próximas elecciones y por el cual puedas votar. Votar por cualquiera de los partidos registrados será darles permiso a los ladrones de siempre de seguir robando. Todos los partidos están del lado de los grandes empresarios y por mantener las condiciones actuales de explotación laboral y desempleo. Todos los partidos utilizan o consienten las prácticas de las desapariciones forzadas, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Toleran, apoyan al crimen organizado, usan la nómina del municipio para enriquecer a miembros de su familia. Todos los partidos están porque México siga sometido a Estados Unidos. Todos están porque las deudas del país se paguen puntualmente, en lugar de impulsar el bienestar económico de la mayoría de la población. Este 7 de junio, cambiemos la historia. No permitamos que los mismos de siempre nos roben el futuro y el de nuestros hijos. Solo unidos y organizados, lograremos un verdadero cambio. En Tixla, nuestra patria es primero. político, sucio político. Todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política. Ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo. Ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Pues ya estamos de nueva cuenta acá en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, y pues queremos platicar en este segmento respecto pues de la violencia de parte del Estado que se ha estado desatando pues desde hace meses. Sabemos que pues fue el Estado en Iguala Guerrero quien se llevó a los compañeros normalistas, sabemos que fue el Estado quien asesinó pues a los otros compañeros que pues fallecieron esa misma noche, madrugada del 26 y 27 de septiembre. Y pues ahora, el pasado 9 de mayo, nos dimos cuenta ya acá en el centro del país, por ahí del mediodía, de que pues había habido una represión brutal allá en Baja California, pues en una de las colonias que pertenece pues a este tan combativo Valle de San Quintín. Pues llegó la policía estatal a reprimir pues a los compas jornaleros, a pesar de que pues ya había un intento de parte del gobierno, así como también pues de los dirigentes de este movimiento de los jornaleros, para hacer reuniones y llegar a algún tipo de acuerdo, pero pues como siempre es la respuesta del gobierno del garrote, pues el día viernes 8 de mayo dejaron plantados a los compañeros. La representante del gobierno dejó plantados pues en una mesa de trabajo a los compañeros jornaleros de San Quintín. Posteriormente pues ellos, al tratar de seguir con sus labores de trabajo, pues el día sábado, justo cuando se estaban congregando para pues irse a los campos de cultivo a trabajar, pues llegaron policías estatales y empezó la represión pues con balas de goma, inclusive con balas de plomo. Hay algunos videos en donde muestran a compañeros lesionados por balas de goma, se ve en donde pues tienen lesiones en todo su cuerpo, algunos en la espalda, algunos en el abdomen, otros en la cabeza. Y pues esto se replica no solamente en Baja California, pues ya sabemos cuál es la actuación policíaca en los demás estados, cómo es de que pues todo este discurso que nos vienen a plantear los políticos de pues el mejoramiento de las policías, el mejor armamento para las policías, después de todo no es para contrarrestar pues el avance o pues la jerarquía de los grupos del crimen organizado, sino pues para reprimir. Vemos en los videos cómo se ve la policía estatal con chaleco antibalas, se ve con arma corta, con arma larga, y reprimiendo a los jornaleros. Los jornaleros que sabemos que pues son campesinos, son propiamente trabajadores para pues unos caciques allá en el estado de Baja California, pero más sin embargo ellos no están armados. Los compañeros solamente están pues en una organización popular, dentro de la cual pues al ir a las movilizaciones y al llegar a toparse con la policía, pues la única arma que hay pues son piedras. Y pues esto se ve como las políticas neoliberales de tener unas policías acreditadas para el combate al narcotráfico, pues le están utilizando para la represión pues en contra del movimiento popular. Sí, bueno, pues estos hechos de San Quintín pues les han estado dando la vuelta al mundo y muestran una clara situación de los derechos laborales que se viven en México, una situación lamentable la que ocurrió en los días pasados, donde, bueno, primero se hace esta denuncia del sistema semiesclavista en el que están viviendo los jornaleros, la mayoría migrantes que viven en esta zona de Baja California, y bueno, estas son las noticias que hemos tenido en los últimos días. Sin embargo, el fin de semana pasado, como nos informan los propios jornaleros, esta confrontación inició en la madrugada, cuando a las puertas de un rancho que también es de trabajo agrícola, el Rancho Seco, uno de los campos productores de jitomate más grandes de la región. Se presentó un grupo de jornaleros aliancistas para pedir a sus compañeros que no ingresaran a trabajar y esperar hasta el próximo miércoles la visita del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava. Este es el personaje que ha estado por parte del gobierno federal en las mesas de negociación y el cual había planteado primero una reunión el pasado jueves, y a lo cual él habla por teléfono con los jornaleros en paro y les dice que no los va a ver el jueves ni el viernes, sino que se esperen hasta el próximo miércoles, que se esperen una semana, o sea, una desatención nefasta de estos señores. De por sí el propio secretario de Gobernación, Osorio Chong, entre otros, se han hecho supermensos y güeyes, por decirlo menos, al no entrarle a este conflicto. Pero bueno, pusieron a este tal Miranda, y este pues se ha tratado con una actitud soberbia y nefasta, y de hecho el propio, uno de los líderes agrícolas, Fidel Sánchez, también nos informa que él fue amenazado el pasado 7 de mayo, es decir, un día antes, por Miranda. Dice Fidel Sánchez, denunció que el subsecretario, quien le llamó por teléfono el pasado 7 de mayo para anunciarle que no estaría en la negociación programada para el día 8 en San Quintín, bajo argumentos poco sólidos, ante la postura de que ese no era el acuerdo original con la Secretaría de Gobernación, el subsecretario respondió: mira, Fidel, yo voy a llegar el miércoles 13 de mayo y no hay vuelta de hoja. Y si tú no lo aceptas, va a llegar el día en que nos veamos de frente y tú no sabes quién soy yo. Imagínense, así se dirige un subsecretario de Gobernación hacia las demandas de un pueblo agrícola que está, pues ni siquiera pidiendo algo irracional. ¿Quién no quisiera que en México el salario mínimo fuera de 300 pesos? Y más cuando estos jornaleros que dicen, ¿no?, que les pagan 18 pesos la cubeta de fresas, y en Estados Unidos se venden 60, 70 dólares esa misma cubeta. Y de hecho, bueno, también en información que manda la FIOF, es la Federación Indígena de Alianza Binacional, es decir, son trabajadores sindicalistas tanto de México como de Estados Unidos, ellos han iniciado desde hace unos días una campaña de boicot, que sumándose a las iniciativas de los jornaleros de San Quintín, que están llamando a boicotear las todos los productos que están saliendo de estos campos y de estas zonas, de estos patrones que no quieren pagar esos salarios que se están demandando. Y bueno, hace dos días inició allá en California, en Estados Unidos, el Festival de la Strawberry, o el Festival de las Fresas. Y bueno, pues es uno de los eventos anuales más grandes al aire libre en California y que celebra el éxito de la industria de la fresa, que no se cultiva en California, sino que se cultiva en México. Y que bueno, pues ellos están anunciando que esta fresa pues no solamente está cometiendo abusos laborales como los de San Quintín, sino que también está llenando de pesticidas la tierra. Y bueno, pues han ocupado este festival para hacer también la denuncia de los hechos en San Quintín. Y bueno, a partir de que nuestros compañeros deciden ir a este rancho a pedir a la gente que no entre a trabajar, es que se desata la represión, empiezan a llegar los cuerpos policíacos y bueno, pues la agresión empezó por parte de estos policías y los campesinos pues le saltaron, y de hecho hubo tres comunidades en las que se dio esta confrontación, y una de ellas es Nuevo San Juan Copala, que muchos recordarán este nombre de San Juan Copala por ser una de las cabeceras municipales también de la región Triqui en el estado de Oaxaca, y que bueno, pues allá nuevamente han estado impulsando su organización como indígenas que son. Y bueno, pues ahí ya, como decía nuestro compañero anteriormente, pues la policía ahí salió un poco raspada, que afortunadamente sí les dieron unos cocos, pero hay muchos compañeros heridos y está un rumor que no se ha podido confirmar, está en calidad todavía de rumor, de la posible asesinato de compañeros, pero eso no se ha confirmado todavía por ningún medio ni por los compañeros jornaleros, y estaremos a la espera para poder también denunciarlo. Así es. Bueno, acá tenemos el posicionamiento de la Asamblea Nacional Popular, el cual dice así: contra el terrorismo de Estado, la unidad obrero, campesino y popular. Luego de que el gobierno federal canceló la mesa de diálogo con los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, la policía estatal ingresó la madrugada del 9 de mayo a la colonia San Juan Copal, agrediendo a mujeres, niños y jornaleros agrícolas. De este modo, a las legítimas demandas de los jornaleros que buscan mejorar sus opresivas condiciones laborales, se responde con la represión brutal, con un saldo de numerosos heridos y al parecer tres muertos. Estos hechos dan cuenta del clima de persecución en contra de los movimientos sociales y de la violación reiterada de los derechos humanos que prevalece en amplias franjas del territorio nacional y que tiene como antecedente los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. El Comité de Padres y Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal Rural ratifican su solidaridad con los jornaleros de San Quintín y exigen la salida inmediata de la fuerza pública de la colonia San Juan Copala, así como la inmediata liberación de todos los jornaleros detenidos. Demandamos el castigo de todos los responsables por la salvaje represión ejercida en su contra y, además, den una respuesta favorable e inmediata a su pliego petitorio. La lucha por la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la liberación de Nestora Salgado, actualmente en huelga de hambre, y por mejores condiciones de vida y trabajo para los jornaleros de San Quintín, es una sola y se ubica en la perspectiva de modificar el injusto régimen económico, político y social que padecemos todos los mexicanos. Por ello, desde Ayotzinapa, las organizaciones que participamos en la Asamblea Nacional Popular hacemos nuestras estas luchas y ratificamos los 5 ejes que dan vida a nuestro movimiento, los cuales son: presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, castigo a los culpables, presos políticos libertad, fuera Peña Nieto, abajo las reformas estructurales, Asamblea Nacional Popular. Este es el posicionamiento que surgió pues del día sábado allá durante la Asamblea Nacional Popular en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y pues bueno, hay que recordar que pues también han habido otras reuniones, como es el caso allá en el sureste mexicano, en el CIDESI, en donde se estaba desarrollando este seminario en contra de la hidra capitalista, en donde también hubo un posicionamiento, en donde también hubo una mención que pues a continuación vamos a poner el audio de lo que se estuvo dando ese día allá en el CIDESI, estas cosas que pues se dieron a conocer justo cuando se estaba desarrollando la represión allá en Baja California. Vamos a escuchar el audio y pues ahorita continuamos platicando un poquito más de este tema. Vamos a escuchar las palabras de algunas compañeras para explicarnos, para presentarnos algo de lo que viven, de lo que trabajan, de lo que sufren en San Quintín. Entonces vamos a pedir a la persona quien va a dar su palabra y que se presente en la mesa. Bueno, ya está la compañera y vamos a escucharle su palabra. Gracias. Buenos días, buenas tardes, compas. Perdón, pero me vine corriendo, estaba hasta allá atrás. Bueno. Nos han hecho llegar una información de lo que pasa o está pasando ahorita en el Valle de San Quintín, en Baja California. Entonces, pues, se los compartimos. Compañeras, compañeros, está desatada la represión en la delegación Vicente Guerrero en San Quintín, Baja California. El problema se origina cuando a las 5:30 de la mañana entra la policía estatal a los campos de trabajo. Desde ayer se reportaba que el ejército resguardaba las instalaciones de las agroempresas. A las 7 del día de hoy inició la balacera, explotó una granada y patrullas y autos fueron incendiados. Los policías disparan a matar. La balacera continúa en este momento y las compañeras que están ahí nos informan ya de 3 jornaleros muertos. La policía ha entrado a los hogares a detener y golpear a personas. Las y los compañeros que están allá solicitan que se difunda esta información y agradecen todas las muestras de solidaridad. Es urgente. Entonces, pues bueno, ojalá desde acá nos podamos sumar al grito de justicia con nuestras compas jornaleras y jornaleros de San Quintín. Muchas gracias. Pues bueno, este es el audio que pues estaba de lo que se estaba desarrollando allá en el CIDESI, en este seminario, y pues allí era un momento pues de alta tensión. Acá también, cuando nos dimos cuenta de que estaba esta represión, al ver los videos cómo los compañeros habían sido brutalmente pues balaceados con balas de goma. Se ve como hay algunos videos que están circulando en donde pues se ve así con la cabeza, con heridas en la cabeza, en la espalda. Comentan también de unos compañeros heridos que pues no se ven en el video, pero hay otros heridos pues en partes blandas, en los genitales, que pues esta pinche policía, pues con toda la alevosía y ventaja, llegaron pues a disparar, a accionar sus armas de plomo y también de plástico para pues en contra de los compañeros. Y pues esto se da pues en un momento de mucha inseguridad en todo el país. Hay que pues mencionar también lo sucedido en Jalisco, en donde pues el 1 de mayo hubo pues bloqueos y algunos coches incendiados. Inclusive hubo el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, y pues ante esto se anuncia pues la militarización del estado de Jalisco, este estado que pues está viviendo pues momentos críticos ante pues los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada y pues efectivos de la fuerza federal. Ya no se puede decir si son militares, si son policías federales, si son marinos. Ya yo creo que a final de cuentas todos estos sujetos pues se quitan y se ponen el uniforme de los que le plazca o de los que según sea la orden del gobierno federal. Y pues sabemos que esto se da, no solamente se va a dar en Jalisco, sino que también este tipo de enfrentamientos, todos estos momentos críticos, no solamente se viven allá en Jalisco. Hay que hacer mención también de lo ocurrido en Guerrero, en donde pues hay muy poca información vertida respecto pues de la incursión a la localidad, a la cabecera municipal del municipio de Chilapa, a Guerrero, en donde pues se menciona que 300 personas armadas llegaron pues a la cabecera municipal a desarmar a la policía municipal y pues a detener a integrantes del crimen organizado y hacerles pues una especie de juicio popular. Ante esto pues no hay ninguna pues versión oficial por parte del gobierno. Los medios de comunicación pues manejan pues algunos dichos de lo que han mencionado algunos testigos, y repiten la misma información, que son 300 hombres armados que están atrincherados en la presidencia municipal, pero no se atreven a decir qué grupo si es algún grupo armado de los policías comunitarios o si es algún grupo paramilitar. No se dice nada, y pues ante pues este vacío de información pues hay mucho hermetismo. Y pues recordar que en este municipio de Chilapa fue asesinado no hace muchos días un candidato a la presidencia municipal de este municipio. Hay que hacer mención también que pues en esta semana pasada también fue detenido, desaparecido un comunicador de la ciudad de Iguala, un comunicador de una de las estaciones de radio allá en Iguala. Su coche fue encontrado con las puertas abiertas y pues se encuentra secuestrado. Esperamos y pues haya información pues de este comunicador allá de la ciudad de Iguala. Y pues la inseguridad sigue, y pues desde aquí hacemos un llamado pues a la organización popular y enfrentar pues tanto al gobierno como a estos grupos del crimen organizado, que pues ya se da en muchos lugares, se da pues como el caso pues ya de más de 20 años de organización popular en Guerrero. Pues hace un par de años que también inició pues la incursión en comunidades allá en Michoacán de la policía comunitaria y los autodefensas. Y pues vamos a estar muy al pendiente respecto de pues todo esto que está sucediendo, toda esta violencia del estado, todo este terrorismo de estado que pues está pues desplegando en las zonas pues de por sí que ya con mucho conflicto, y pues para tratar de sacar pues mejor partida. Vamos a ir al siguiente bloque musical y ahorita continuamos con más información acá en Noticias de Abajo. Y pues la última información, el último bloque, pues es respecto de las invitaciones que hay para las actividades pues en el transcurso de la semana. We'll be right back.

es un alto a la represión, libertad inmediata a todos los detenidos y solución inmediata a las justas demandas de los jornaleros. Bueno, como les dije, va a ser a las 12 horas en la representación del gobierno de Baja California aquí en el Distrito Federal. Y bueno, también tenemos para el día de hoy una invitación, una movilización que se va a llevar a cabo allá en la Rectoría de Ciudad Universitaria. Va a ser una marcha, esto dice la consigna: bajo las cuotas, la inseguridad y los nuevos planes de estudio, democraticemos la UNAM. Hoy a las 11 de la mañana en la explanada alta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De ahí van a marchar hacia la rectoría. Y bueno, pues ahí está también la información. Por el otro lado, también los queremos invitar a que se puedan sumar a la Caravana Nacional por el Agua y el Territorio, el Trabajo y la Vida. Esta se llevará a cabo del 11 al 22 de mayo de este año. La salida va a ser el 11 y salen por tres caravanas distintas: Noroeste, que inicia en Bicam, y Ciudad Obregón, Sonora. La salida de la caravana Nororiente inicia en Ciudad Juárez, Chihuahua y Piedras Negras, Coahuila. Y la caravana sur inicia en Pijijiapan, Tonalá y Comitán, Chiapas. La llegada es el 22 al Zócalo Capitalino, donde se realizará una marcha. Y si quieres más información, puedes visitar, puedes escribir más bien al correo caravanaporlavidamx@gmail.com, el blog caravanaporlavidamx.blogspot.com y el Facebook es Caravana por la Vida, el Twitter es @caravanaporlavida.caravanavidamx. Participa en la asamblea, foros, conferencias de prensa para visibilizar las luchas que están creciendo frente a las políticas de despojo y destrucción. También está la invitación, la presentación del libro Los 43 Poetas por Ayotzinapa. Esto es el día de hoy, lunes 11 de mayo, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la explanada principal. Invita el Cubo 26 de septiembre y la coordinadora estudiantil acatlense. Y bueno, van a estar ahí varios de los autores de este poemario por Ayotzinapa. Bueno, también vamos a tener el miércoles, a los 30 años del bombardeo sobre la casa de MUB en Filadelfia, el 13 de mayo de 1985, a un evento solidario en la Ciudad de México. Este va a ser en el Paraíso Vegetariano. La dirección es Atletas número 3, Colonia Country Club, Coyoacán, a una cuadra del Metro General Anaya. Va a haber la proyección del documental MUB y videoclips, y también va a haber poesía, spoken word y demás. Y bueno, también como cada año, el próximo 15 se conmemora el Día del Maestro, y bueno, pues los maestros democráticos, pues como cada año salen a manifestarse, y este año no va a ser la excepción. Entonces, pues también está esta invitación para que el próximo 15 de mayo, del Metro San Cosme a no dicen todavía dónde, a la megamarcha nacional rumbo al paro nacional contra la reforma laboral educativa y por la dignificación de nuestro empleo, invita la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Bloque Sur en pie de lucha, que invita a esta movilización magisterial para el próximo 15 de mayo. Y bueno, parece que son algunas de las actividades. Los invitamos a que, pues si saben de otra actividad, si quieren a que la difundamos aquí en el noticiero, pues que lo manden a través de las redes sociales o a través de nuestros contactos, como el teléfono en cabina, para que pues lo podamos estar difundiendo aquí en este noticiero que, como ustedes saben, los lunes, miércoles y viernes llena la barra programática de 8 a 10 de la mañana aquí en los medios libres. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.